La publicación hecha en 1971 de la novela de William Peter Blatty, titulada El Exorcista, debería ser aceptada como un paso lógico en el creciente interés por el ocultismo y lo sobrenatural. La adaptación de esa novela a la pantalla, llevada a cabo por William Friedkin, es una lógica extensión de la misma. El Exorcista no es espantoso, es simplemente lógico. Es espantoso para aquellos quienes han ignorado el rápido esparcimiento del culto demoníaco. El lenguaje que Blatty usa en la personificación de la joven poseída por el demonio es inexplicablemente vil y totalmente profano. Sin embargo, aún dicho lenguaje no es espantoso, y aun cuando nunca hemos tenido un intercambio verbal con un demonio o con alguien poseído por él, nos es difícil pensar que un mensajero de Satanás pudiera usar un estilo de lenguaje como ese. Ni aun cuando el lenguaje del exorcista es indeciblemente vil e inexcusable y espantoso, el exorcista no es horrendo, es vil y espantoso, y a veces aterrador. Es malvado, sucio, potencialmente peligroso, emocional, espiritual y teológicamente. No debería hallar lugar ni aún experimentalmente en ningún hogar cristiano, pero no debería de ser sorprendente, debería ser esperado de una sociedad que ha sido empujada al demonismo apresuradamente. Así como la película y el libro El Exorcista han dado vuelta a todas las ciudades de América, numerosos predicadores fundamentalistas han empezado a presentar sermones y aún series de sermones sobre demonismo y exorcismo. Estos también son dignos de condenación. Todo predicador serio o maestro bíblico quien intenta preparar uno de tales sermones o series de sermones o mensajes llega a la conclusión de que hay muchísimo material sobre demonismo, más del que una congregación normal podría absorber en una sola sentada. Y también existe tanto material del que se puede escribir sobre demonismo que aún el más paciente de nuestros lectores difícilmente podría digerir de una sola vez lo escrito. Por lo tanto, nos limitaremos a un área de discusión. El contraste entre el exorcismo y el exorcista presentados por la novela de Blatty, la película de Friedkin y la reseña bíblica de Cristo echando fuera demonios. Aquí está la médula del asunto. Esperamos que los amigos oyentes ya hayan por lo menos quizás leído las secciones del Nuevo Testamento que relatan la posesión de demonios y por lo tanto entienden que la posesión de demonios es un hecho bíblico establecido. No tomaremos mucho tiempo en discutir los síntomas de la posesión de demonios. Asumimos la idea de que los amigos lectores de la Biblia están familiarizados con ello y que también comprenden que cualquier roce con el demonio y el ocultismo, sin importar cuán inocentes sean esos roces, esto está estrictamente prohibido por las Escrituras. Bajo la ley mosaica, esos inocentes roces eran considerados como ofensas dignas de la pena capital. Así pues, pasemos al exorcismo mismo. En las Escrituras no hay datos de un exorcismo, simplemente implican las Escrituras que el exorcismo pudo haber ocurrido. Las Escrituras nos enseñan que los demonios fueron echados fuera de individuos que anteriormente estaban poseídos. La diferencia descansa en una definición de términos. Tanto diccionarios como enciclopedias religiosas y seculares están de acuerdo en que el exorcismo envuelve la expulsión de espíritus malos por el uso de una fórmula. Webster, en su diccionario, dice que el exorcismo envuelve la conjuración y por lo tanto es imposible separar de lo mágico la conjuración. Merrill F. Unger, en su brillante trabajo titulado Demonología Bíblica, dice que el sentido etimológico esencial del exorcismo es la expulsión de espíritus malos por conjuraciones, encantamientos o ceremonias religiosas o mágicas. Exorcismo es el acto de echar fuera demonios por el uso de una fórmula o ceremonia. En ningún lugar en las Escrituras, en la Biblia, se nos dice que Cristo o sus apóstoles hicieran uso de alguna fórmula mágica o ceremonia para arrojar a los demonios. Exorcismo en sí es mencionado únicamente en una ocasión en el Nuevo Testamento y la referencia está en Hechos 9, 11 al 16. Dice así: y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevados a los enfermos y estos sanaban de sus enfermedades y los espíritus malos salían de ellos. Pero algunos judíos ambulantes que sacaban de la gente espíritus malos quisieron usar el nombre del Señor Jesús para sacarlos y decían a los espíritus: les ordeno salir en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Tal cosa hacían los siete hijos de un judío llamado Esteban, quien era un jefe de los sacerdotes. Pero cuando lo hicieron, el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Con esto, el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Hasta aquí la cita bíblica. ¿Qué es lo que este singular pasaje escritural de la palabra de Dios nos dice sobre el exorcismo? ¿Qué es lo que los eventos que rodeaban este acontecimiento nos dan a entender? Podemos señalar varias verdades por sí mismas, evidentes, muy evidentes en este pasaje. Primero, que Pablo echaba fuera demonios por la autoridad de Jesucristo a quien él predicaba. Dos, que los siete hijos de este Seba tenían un poder mágico o místico y lo adherían al nombre de Jesús y sin la autoridad de Jesús no había efecto. Lo importante también es comprender que los hijos de Seba eran en verdad exorcistas. No hay que olvidar esto. La Biblia no les llama zapateros, fabricantes de tiendas, ni ojalateros. Las Escrituras los identifican como hombres quienes echaban fuera demonios por encantamiento, exorcismo. Los exorcistas eran reales, aun cuando no estimamos miembros de la sociedad del primer siglo, o aun si no nos estimamos. Sería ridículo asumir que pudieron continuar existiendo, digamos, extendiéndose inclusive como lo hicieron antes, en los tiempos de Salomón, por ejemplo, hasta los días de los apóstoles, sin haber echado fuera demonios o parecer como que los echaban, y sin embargo extenderse tanto. El diccionario de la Biblia de Smith, en su sección sobre demonios, nos dice que la posesión de demonios y exorcismo a través de ritos mágicos eran totalmente establecidos entre los judíos, con la única excepción de los saduceos. Más tarde veremos que el exorcismo es muy real en la actualidad, aún fuera de la novela de Blatty. Así que tenemos nuevamente varias verdades evidentes por sí mismas. Primero, que Pablo, por la autoridad de Cristo, quien en sí mismo la tenía, echaba fuera demonios y también espíritus inmundos o malignos. Este es un hecho. Dos, que los hijos de Seba, aun cuando habían fracasado rotundamente en este caso, aparentemente habían echado fuera demonios sin el beneficio de la autoridad de Jesucristo. Si el exorcismo puede ser llevado a cabo fuera del poder de Dios, es lógico llegar a la conclusión de que ese otro poder es el de Satanás. Parece haber una contradicción con las palabras de Cristo en Mateo 12:26, donde dice, así también si Satanás echa fuera al propio Satanás, él mismo está dividido. ¿Cómo pues va a durar su poder? Nuevamente consultamos a Anger, quien dice lo siguiente, ¿pueden ritos exorcistas judíos y étnicos permitir expulsiones demoníacas actualmente bajo el principio de lo sobrenaturalmente malo, tal como Lange sugiere? Esto parece difícil de negar ante la continua práctica tan ampliamente esparcida del exorcismo ritualístico. A primera vista parece ser excluido por la referencia del Salvador a inevitable colapso de un reinado dividido, Satán arrojando a Satán. Un escrutinio más cercano del verso nos lleva a descubrir que la referencia de Jesús tiene que ver con la invasión del reino de las tinieblas por el eficiente poder de la luz, en donde Satanás sufre una herida real y permanente. No existe alusión a los métodos deceptivos e injuriosos de Satanás, los cuales son un artificio para el extendimiento de su poder y dominio. Ciertamente Jesús no está negando el poder del príncipe de los demonios al colocar éste a sus satélites en donde él cree sea más propicio, aun cuando sea temporalmente a fin de engañar y existir, a, digamos, permitir que exista el temor y miedo, insistiendo así a la adoración demoníaca. Compare esto con Mateo 12:43-45. Tales expulsiones no son divisiones en el reino satánico, ni tampoco Satanás arrojándose a sí mismo, sino una estrategia sutil satánica, milagro diabólico, para edificar y esparcir el imperio del mal. Ahora bien, repasemos. Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo, echa fuera demonios por la autoridad del Señor Jesucristo. Las Escrituras nunca mencionan o dan a entender que Cristo o alguno de los apóstoles recurrieron al exorcismo como un rito mágico. Hombres desde los antiguos tiempos del pueblo judío han creído y aceptado la validez del exorcismo. Hubo algo. Las palabras de Cristo implican que mientras Satán no podría dañarse a sí mismo, sin embargo, sí puede remover a uno de sus demonios de algún individuo a fin de hacer valer o dar crédito al poder de un exorcista. Y todo esto nos lleva a una conclusión. Y es el que existen dos formas de echar fuera demonios. Una de ellas es a través de la autoridad de Cristo y la otra por medio del exorcismo. Cristo y sus apóstoles nunca echaron fuera un solo demonio por los medios del exorcismo. Ningún exorcista ha echado un solo demonio por la autoridad de Cristo. Ni Cristo ni aún sus apóstoles eran o fueron exorcistas. La mejor prueba de esto se encuentra en lo narrado por las Escrituras acerca de los tratos de Cristo con demonios. Examinemos unos cuantos ejemplos. Leemos lo que dice en el Evangelio de Marcos capítulo 1, los versículos 23-26. Vamos a buscar la cita bíblica, Marcos capítulo 1, y vamos a leer los versículos 23-26. Así sacaremos provecho de estas palabras. Dice así la palabra de Dios. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, «¡Ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¡Has venido para destruirnos! ¡Sé quién eres, el Santo de Dios!» Pero Jesús le reprendió, diciendo, «¡Cállate y sal de él!» Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hasta aquí la cita de Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 26. Es un pasaje bastante interesante y bastante claro. Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades y echó fuera a muchos espíritus malos, pero dejaba que los espíritus no les dejaba que hablaran de él. En segundo lugar, el Evangelio de Mateo, en su capítulo 8, verso 16, nos dice, cuando se hizo de noche, le trajeron a Jesús muchas personas que tenían espíritus malos, y con una sola palabra echó fuera a los espíritus y también sanó a todos los enfermos. En tercer lugar, el Evangelio de Marcos narra lo siguiente en el capítulo 5, versículo 6 al 13. Marcos, capítulo, vamos a leerlo, 6, perdón, capítulo 5, versículos 6 al 13, donde leemos estas palabras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hasta aquí la cita bíblica de Marcos, capítulo 5, versículos 6 al 13. En cuarto lugar, leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, 22 al 29, también lo siguiente. Entonces le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que tenía un espíritu malo. Jesús lo sanó de manera que el hombre pudo ver y pudo hablar. Toda la gente se admiró y dijo, ¿será este el hijo de David? Pero cuando los fariseos oyeron esto, dijeron, este hombre echa fuera los espíritus malos solamente por el poder de Belcebú, el jefe de ellos. Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, cualquier gobierno que se divide en partidos y unos pelean contra otros se destruye. Y si un pueblo o una familia está dividido, no puede durar. Así también si Satanás echa fuera a Satanás, él mismo está dividido. ¿Cómo pues va a durar su poder? Ustedes dicen que yo echo fuera los espíritus malos por el poder de Belcebú. Pues si así es, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para echarlos fuera? Por eso ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Pero yo echo fuera los espíritus malos por medio del Espíritu de Dios. Y esto quiere decir que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Pues ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y quitarle sus cosas si primero no lo ata? Solamente así puede quitarle sus cosas. Por estos ejemplos podemos observar varias cosas acerca de los métodos de Cristo en la expulsión de los demonios. De los dos pasajes en el primer capítulo de Marcos, aprendemos primeramente que los demonios conocían a Jesucristo, y no solamente le conocían, sino que reconocían que Él era el Santo de Dios. En Marcos capítulo 5 se nos enseña que los demonios, cuando contendieron con Cristo, nunca duraron por un momento el hecho de que Él los iba a arrojar. Únicamente trataron de escoger su castigo. Y por la discusión de Cristo con los fariseos, vemos la insinuación de que otros echaron fuera demonios y la llana declaración de Cristo de que echaban fuera los espíritus malos fue por el Espíritu de Dios. Así que cuando Cristo vio a los demonios, estos le conocieron, reconocieron su autoridad y no la pusieron en duda. Los arrojó por su palabra. Cuando él les ordenó salir, ellos lo hicieron. En todas estas narraciones no se menciona ninguna ceremonia, no hay encantamiento, no hay magia, pero sí existe el reconocimiento de autoridad, hay una ejecución apropiada de autoridad y hay obediencia a esa autoridad. El exorcista es una historia. Algunos dicen que basada sobre un incidente de actualidad, la de la actriz Chris McNeil y su hija Regan de 12 años de edad. Regan, la única hija de un hogar destruido, buscó entretenimiento en la quija. Muy pronto empezó a conversar a través de la quija con un capitán Howdy. Más tarde, hubo golpes sobre las paredes y techo del dormitorio de Regan. Se quejó esta de que su cama se sacudía. Más tarde, las manifestaciones vinieron a ser más obvias, tal como lo dice la Biblia. La niña fue afectada físicamente, su carne fue rasgada. El demonio empezó hablando a través de ella, quien empezó a usar un lenguaje vil y blasfemo. Como en el caso del demonio, quien venció a los 7 hombres, según la narración de Hechos 19, la niña obtuvo una fuerza sobrehumana. Vomitaba de acuerdo a su deseo y podía proyectar su vómito como un arma a través del cual, digamos, del cuarto al rostro de cualquier persona que tratara de desagradarla. Estas características parecen ser iguales con la tradicional, historia, y en el caso tal como relata la Biblia acerca de la posesión demoníaca en sus días. Hasta este punto, el exorcista es probablemente acertado, pero es el método de la expulsión del demonio lo que contrasta tan vívidamente con lo narrado por la Biblia. El primer sacerdote que tuvo contacto con Regan fue el tal padre Damian Kerras. Debido a su juventud y relativa falta de experiencia, otro sacerdote fue escogido para dirigir el actual exorcismo. Este era un misionero y arqueólogo a quien Blatty llamó padre Lancaster Merrin. Ahora escuche el relato que Blatty hace sobre la conversación habida entre el obispo Kerris y el presidente de la Universidad Católica de Georgetown, refiriéndose a Merrin. El obispo habla primero. «Dios nos ayude. No piense usted que él es mi viejo. ¿Cómo está su salud? Bien, debo de estar muy bien, de otra manera él no andaría escarbando tumbas. ¿No lo piensa usted así? Y mira, Mike, aparte de esto, él ha tenido la experiencia. Yo no sabía esto. Bien, por lo menos eso es lo que se cuenta. ¿Cuándo fue esto? Oh, quizá hace 10 o 12 años. Creo fue en África, se supone. Que duró varios meses el exorcismo. Yo he escuchado que por poco lo mata. Hasta aquí este tipo raro de conversación. Ahora bien, en el caso de Regan McNeil, el exorcismo duró varios días y resultó con las muertes de Merrin y Kerris. La ceremonia tuvo que ser repetida continuamente. Esto envolvía el rociamiento con agua bendita, la repetición del Padre Nuestro y otras oraciones rituales de la fe católica, y un constante trazo de signo de la cruz hecho por Merrin sobre la frente o el pecho de Regan, así como el mandato de Merrin. De hecho, fuera espíritu inmundo juntamente con cada uno de los poderes satánicos del enemigo, todo espectro infernal, toda compañía salvaje, es Cristo quien te lo ordena. Eran las palabras. Y así continuaba, nos dice Blatty, leyendo páginas y páginas de un libro llamado El Ritual Romano. Sin embargo, lo que al final hizo que el demonio saliera de la niña fue cuando Keres le maldijo con vocabulario indecente, haciéndole ver al demonio su cobardía al usar a una pequeña en lugar de un hombre. Aún miembros del clérigo católico están de acuerdo en que esta fue una conclusión ridícula. El demonio se enojó y entró en Keres, arrojándolo por la ventana del piso superior, encontrando así la muerte. Y por supuesto Regan fue liberada. Pero hay aún más de acuerdo al servicio de noticias religiosas llegadas a este periódico La Tribuna. Hace unas semanas, un sacerdote, cuando fue preparado este estudio, llamado Carl Patzel de San Francisco, había estado ejecutando 14 ritos de exorcismo en Daly City, California. Escuche parte de la narración que él ofrece. El sacerdote Patzel dijo que el demonio no estaba en la gente, sino alrededor de ella, y los afligía en diferentes formas y disturbios groseros, tales como ventanas rotas, objetos voladores, artículos quemados y que desaparecían, y aún ataques físicos a un matrimonio. El jesuita, quien fue ordenado en el rito bizantino de la Iglesia Católica en 1955 y tomó su actual puesto en 1966, dijo que había experimentado acciones frecuentes, según sus palabras, del demonio durante sus visitas al hogar de Daly City en las afueras de San Francisco. En una ocasión vi a una joven tirada sobre el suelo, sus manos paralizadas atrás de ella y su cabeza golpeándola sobre el suelo frecuentemente y duramente. Más tarde tuvo que ser llevada al hospital para someterla a rayos X. Patzel dijo que ningún psiquiatra pudo explicar tal acción debido a que era imposible que ella lo hiciera por sí misma. En otra ocasión, el sacerdote dijo que una joven pareja había sufrido los ataques y tentaciones de un demonio por 2 años en varios casos. Estos se habían mudado de casa en casa 2 veces, pero de acuerdo a su propio testimonio, este demonio los seguía. El jesuita fue traído a través de los esfuerzos de una superiora de un monasterio carmelita en el norte de California. Visitando primeramente a dicho hogar en el mes de julio de 1973, observó lo que él llamó los signos del demonio. La pareja se había mudado a Daly City en noviembre de 1972, esperando así que sus problemas se terminaran en mayo del 73. Los disturbios se reanudaron. En muchos casos, dijo ella, solamente tienen 2 horas de sueño diariamente. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice todo esto? En Efesios 4:30 dice que el Espíritu de Dios, el mismo identificado por Cristo en Mateo 12:28, ha sellado a cada creyente. La presencia interior del poder de Cristo y el Espíritu Santo, no exorcismo y exorcistas, son la respuesta espiritual, escritural, a la posesión de demonios. Los demonios no pueden permanecer donde Cristo tiene control. Cuando la gente de Gadara vino a Jesús y encontraron al poseído antiguamente por los demonios, sentado y vestido y en su juicio cabal, habían venido a ser un nuevo hombre. En 2 Corintios 5:17 se nos dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para todo este problema demoníaco, primero, no lo neguemos. Segundo, la respuesta no es el exorcismo, es Cristo Jesús. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.